que pueden con amor comunicarse y entenderse con las personas. Que nadie perciba el conocimiento, escóndanlo para el momento propicio. Respetar la manera de pensar de todos los que están alrededor. Hablar de miles de temas y entre ellos el que más les gusta. Saber que todos están en el camino en diferentes grados. Respetar el espacio de la pareja. Entender que el ritmo de los seres es diferente. Recomendar algún libro cuando lo pidan o lo necesiten realmente. Integrarse a la vida con amor y alegría. Divertirse cuando vayan a una reunión. No se separen de los seres que los aman. Abran sus corazones para que todos los que estén cerca de ustedes. Nadie es más que el otro, todos juntos forman un todo. Dios es para todos y cada uno para sí mismo. Nadie los escogió, solo despertaron. Nadie tiene la verdad absoluta, solo nuestro Creador. Así como ustedes tienen pena de los demás, otros la tendrán de ustedes. Sabrán que están en el camino correcto, conociendo la causa y el efecto. Si no llevan este camino con mucho equilibrio, las personas que los rodean se sentirán mal con ustedes y en vez de encaminarlas y ayudarlas, ellas comenzarán a sentir rechazo por todo lo que digan y expresen. Los seres queridos que viven y participan de la vida con ustedes, al verlos felices y realizados, los verán un poco distante de ellos, sentirán que ustedes los han dejado de amar para dedicarse al camino espiritual, entonces muchos de ellos comenzarán a sentir celos, consecuentemente no querrán saber nada del camino espiritual y cuando traten de hablarles sobre estos temas, ellos no escucharán, porque sentirán que ese camino espiritual los separó de ellos. El camino de la elevación es interno y muy solitario, pero no por ello deberán alejarse o esconderse. Lo que tienen que aprender es equilibrarlo entre esta realidad material y la realización espiritual. Tendrán que aprender cuándo hablar, callar, aconsejar, discernir, aplicar, respetar e intervenir. No será cuando ustedes quieran, será cuando los demás o la vida misma lo pidan, sin imponer, obligar o esperar algún retorno. El verdadero maestro es aquel que entra, Seil, baja y sube en todos los grados, planos y dimensiones. 252. ¿Cómo podemos lidiar espiritualmente con la energía dinero, la cual es una fuente de corrupción, poder y ambición? Esta es la gran pregunta que todos los seres humanos de bien se hacen: cómo llevar la vida, el trabajo, nuevas ideas de la mejor manera sin que esta energía los domine y sean esclavos de ella. Debemos partir de varios puntos, conceptos y observaciones para entenderlo. Si los tienen muy claros dentro de ustedes, podrán sentirse muy tranquilos con respecto a la energía dinero, ella no los dominará haciéndolos caer en la